afortunado por lo que me ha dado el mundo. Puedo gritar con orgullo que la suerte me ha cambiado, un hombre tan parrandero. Hoy me encuentro prisionero de una linda muchachita. Ya no hay penas ni tristeza, si la vida me cambió por la voluntad de Dios. Lo que mi alma necesita. Después de aventurero tengo el amor que un día soñé. Soy un hombre modelo, que va a pensar que este soy yo. Lo cierto es que ahora tengo el mejor motivo que encontré. Dicen que estoy de buena, que como tú no existen dos. Que Dios te bendiga, mi amor, que Dios te bendiga, mi bien. Que Dios te bendiga, mi amor, que Dios te bendiga, mi bien. Yo soy el afortunado por tener tu cariñito. Y estoy tan enamorado que me veo hasta solito. Yo soy el afortunado por tener tu cariñito. Estoy tan enamorado que me veo hasta solito. Manuel Poveda, Ovidio Pino y Manuel Jiménez en Barranquilla. Que Dios te bendiga, mi amor, que Dios te bendiga.